Hola, hola. Desde Little Rock, Arkansas, y cantando como pueden en castellano, los Boondocks nos han traído con mucho atrevimiento este cover del éxito Luca de 1986 de Susan Vega. Hasta ahora mi versión favorita de esta canción se encontraba en el álbum Leak de los Lemonheads de 1988, que con un poco de suerte luego escucharemos si os portáis bien. Pero mientras eso sucede, vamos con una gran noticia. Una de mis bandas valencianas de pop preferidas saca nuevo disco en próximas fechas. Star Trip, como es tradición, me han hecho llegar su nuevo disco, esta vez El Velocidad, realizado con una calidad exquisita y sin complejos, inventando nuevas melodías, cuestión harto difícil dada su ya amplia discografía. Con toda la delicadeza del mundo os presento su nuevo disco, Tu Peor Enemigo. Ellos son Star Trip. Tu peor enemigo es el nuevo tema del nuevo disco Velocidad de Star Trip. Y ahora una versión de una canción de un grupo granadino de los años 70 del pasado siglo, tocada por otro grupo granadino de nuestros días, y tiro porque me toca. Se trata de la canción No estoy contento de Los Ángeles, versioneada por unos en ese momento muy jóvenes Lori Meyers. Nunca los ojos como yo te miro a ti. Sé que con el tiempo llegarás a quererme y entonces será tarde, muy tarde para los dos. El amor es como la flor. Lori Meyers, versioneando una canción de Los Ángeles. No estoy contento. Y una banda muy querida por estas tierras es la Balear La Granja, que en 1989, en el álbum Azul Eléctrica Emoción, se atrevió a versionear la canción She's Got a New Spell del hiper comprometido con la clase obrera Billy Bragg. La llamaron Magia en tus ojos. De algo que no tiene pies, ni cabeza, ni el sentido de un reloj. Magia en tus ojos, magia en tu voz. Magia en tus ojos, suelo acabar rodando calle abajo hacia ningún lugar. Preguntándole al espejo si alguien sabe más que yo, que su encanto en un instante ha estado aquí. Magia en tus ojos, magia en tu voz. Magia en tus ojos. Y es que te sabes mil maneras para andar, robando el tiempo y la razón a los demás. (Risa) suelo empezar mi cabeza en tu regazo una vez más, toda quieta y pensativa, o es que tramas algo más. No te basta con ser brujas, que además hay magia en tus ojos, magia en tu voz, magia en tus ojos, magia en la voz más dulce que escuché. Que se vaya el mundo al traste si no estás tú. Magia en tus ojos, magia en tu voz, magia en tus ojos. Sí, eran La Granja. Y desde Omaha, Nebraska, y por primera ocasión en Malvarrosa Pop, llegan Hoo-Ho, desde su disco de noviembre del 23 titulado Cicada Songs, con su linda canción A Line in Your Book. Ellos son Hoo-Ho. In Your Book. Y a 24 horas en coche de Omaha viajamos atravesando Estados Unidos hasta Oakland, California, para conocer a Torrey, con sonidos shoegaze ya conocidos, pero no por ello redundantes. Desde su disco homónimo de este pasado marzo, escuchamos la canción Bones. Ellos son Torrey. Bye. la banda Torrey, desde Oakland, California. Y cuchillos son los que han volado este fin de semana por toda Francia al no conseguir, por suerte, la ultraderecha, una más que anunciada mayoría absoluta en los pasados comicios del domingo. Para calmar los ánimos de los herederos del Führer, les traigo otra bonita canción, esta vez cantada por Annie B. Sweet, llamada Knives, cuchillos. La canción Knives, de la señorita Annie B. Sweet. Y Chime School son unos viejos conocidos del programa que estáis viviendo en directo hoy. Y resulta que preparan para este agosto la presentación de su nuevo disco, que lleva por título The Boy Who Ran The Paisley Hotel, y que os presento con la tercera canción del disco, Give Your Heart Away. Ellos son Chime School. Vacant stand, is she going anywhere? For the answer, look deep down into her eyes. All the bars are bleached and cut. Has he lost his mind? So what? They live in mistakes, it's truly no surprise. How you give your heart. Sí, habéis escuchado el nuevo disco de Chime School. Y Oceanator es Elise Okusami. Elise Okusami es Oceanator. Y además es una ciudadana neoyorquina que más de una vez se ha asomado por este programa con anteriores álbumes y que para este mismo agosto va a lanzar su nuevo disco llamado Everything is Love and Death y que suena así de bien. Oímos Be Her. Be Her, Everything is Love and Death, Oceanator, para este mismo agosto su nuevo disco. Y The Gunsacks me tienen en vilo desde que sacaron en julio del 21 su último trabajo, el Mirror 2. Y no es que tengan un Mirror 1, para vuestra información, es que son así de especiales. Para aliviar mi impaciencia, viajamos a su disco We Are Not Talking y escuchamos Love Lost de la banda de Brisbane, Australia, The Gunsacks. So I look through film stores, wondering what I should read. so I forget what movie I originally wanted to see. And it's hard to decide what to read. It's so hard to be who you want me to be. But I've got problems that I don't know how to deal with, and I've got issues that I don't want to be seen with, and I think it's time that I found something real. New shirt, new do, new ideas. And it's hard when you feel so alone. It's so hard to not let your feelings show. But it's hard, love, love. It's so hard, love, love. It's so hard, love, love. It's so hard, love, love. That si debiera resaltar alguna virtud de este programa sería que tienen las mismas posibilidades de escucha una banda consolidada que otra de menos repercusión. Lost Ships solo tenían hasta julio del 23 tres EPs publicados de 4 canciones cada uno. Desde la ciudad de Portsmouth, en el sur de Inglaterra, Lost Ships y su nuevo disco Atoms Collide Forever, que os presento con I'm in love with your girlfriend. Last night, by the Baltic Lake, I saw you in a warm embrace. You held hands by the ice cream. Sí, desde Northampton. Lost Ships. Y en marzo de 2008, una banda ya muy respetada en el mundillo del pop británico lanzaban su nuevo disco. Era su tercer disco entonces, aunque le llamaron 21, hablo de los Mystery Jets, que después editarían 4 long plays más, pero hoy me quedo con este y su canción Two Doors Down. Ellos son Mystery Jets. I think I'm in love with the girl next door. It's driving me crazy, can't take it anymore. I hear her playing the drums late at night. The neighbors complain, but that's the kind of girl I like. And maybe I should call her up and invite her around. Or maybe I should move to another town. Los Mystery Jets. Corría el año 2008. Cuando publicaron esta Two Doors Down. Y ahora abro una sección nueva en el programa llamada Conciertos recientes que me gustaría haber asistido y no lo hice por desidia. En este caso, el concierto de la Rambleta de los Jayhawks del pasado 17 de junio, al que no asistí y en el que interpretaron, para finalizar el bolo, esta Bad Time. Wancho. Yes, here for Wancho. Wancho. Wancho. Thanks again to Herman Salto and his band. Thank you so much for playing with us tonight. I'm in love with a girl. to be in love. Be in love. Let her be somebody's queen. I don't want to hear about it. There's too many others that know I'd be. That's why I gotta live without. 'Cause I'm in love with a girl. I'm talking about love. Girl, I can't live without love. I feel like I'm living it out. I'm in love. But I must have been a bad time to be in love. Bad time to be in love. Bad time to be in love. Bad time to be in love. All the stories coming back to me from my friends and the people I don't want to see. All the stories that just couldn't be true. It's the night till I hear them from you. 'Cause I'm in love with the girl I'm talking about. With a girl I can't live without. I'm in love, but I feel like I'm living it out. I'm in love, but I must have picked a bad time to be in love. Bad time to be in love. Bad time to be in love. Bad time to be in love. All right, Mark. Sí, The Jayhawks en directo en la Rambleta, aquí en Valencia, interpretando Bad Time. Muchas gracias, thank you and good night everyone. Y Superchunk son, para el que os habla, Dioses. Este abril sacaron un single que en algún momento estará incluido en un disco largo. Una de las dos canciones del single es As in Blender. Y como los considero seres superiores, hoy sonarán por partida doble y sin interrupciones, ya que además os anuncio que estarán tocando por España en dos fechas, 19 y 21 de agosto, San Sebastián y Girona respectivamente. Para finalizar su doble intervención de hoy, sonará This Night. Ya me callo. la banda de Chapel Hill, Superchunk, por partida doble. Bully es Alicia Bognano. Alicia Bognano es Bully, una ciudadana de Nashville que en junio de 2023 publicaba un disco en el que nos vamos a detener 2 minutos y 40 segundos para escuchar el segundo corte llamado Days Moves Slow, que está dentro del Lucky for You. Ella es Bully. California ha estado omnipresente el día de hoy. Otro ejemplo más de lo que se cuece por aquellas bellas tierras es la banda de San Francisco, Witness Playland, que se estrenan hoy aquí con Down the Way, que es la última canción de su único álbum Sunset Sea Breeze del pasado año. Ellos son Witness Playland. Acabo el programa de hoy como lo he empezado, con una versión del Luca de Susan Vega, pero esta vez interpretada por The Lemonheads. Bueno, me despido, adeu, os quiero. I live on the second floor.